a Morón, Yanni. Vamos a despertar a los muchachos estos para que miren por las ventanas lo bonito que se ve. Esto es lo más lindo del mundo. Todo el mundo en su casa, póngase a pensar. Su mente, llévenla a Morón para que gocen con nosotros.